Hay amor. Solo para ti. Me hiciste recordar un hermoso sueño de una mujer especial que existía nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón. ¿Cómo viste en mi corazón tanto amor que te da este humilde servidor? Ay, amor, ¿cómo viste en mi corazón tanto amor que te da este humilde servidor? Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor. Tanto amor que te da este humilde servidor. Ay, amor, ¿cómo viste en mi corazón tanto amor que te da este humilde servidor? Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies. Tanto que mi alma está vacía sin tu amor. Hay amor para todas las parejas enamoradas. ¿No se escucha cómo? Vamos a proyectar otro tema romántico para todos ustedes, para que sigan disfrutando y sigan bailando con su parejita. Cántele al oído, no se preocupe. Claro que sí.